Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del Podcast Cristiano. Y bueno, pues como terminábamos en el último podcast, el anterior, hablando un poco de qué forma podemos los cristianos dar testimonio, de qué forma tenemos que proclamar a Jesucristo, pues voy a contar ahora una cosa real, ¿no?, que aconteció hace algún tiempo. Y que fue una forma espléndida, ¿no?, que tuvo unos cristianos. No eran católicos aquellos, pero bueno, para el caso pues nos sirve de mucho, y además sacaremos un buen ejemplo los católicos de estos cristianos, sobre un caso real que aconteció de una forma de manifestar a Jesucristo, y que bien, pues es la siguiente. Y bien, pues lo que ocurrió fue que era una vecina de mis padres que, bueno, pues se había dejado olvidado el monedero en un puesto ambulante, en un mercadillo de estos que se ponen pues un día determinado de la semana en los pueblos, los barrios, las ciudades, y una semana después pues fue de nuevo al mismo puesto, a los mismos comerciantes, y efectivamente pues los dueños del puesto, del comercio, se lo reintegraron, el mismo monedero con el mismo dinero. Y bien, pues esta vecina, como digo, pues se asombró, ¿no?, de que, pues porque lo más normal es lo que ella pensaba, estaba ya, pues lo tenían prácticamente perdido y olvidado, pues diría, bueno, pues me he dejado olvidado el monedero en el puesto, se lo habrán quedado los dueños del puesto, se lo habrán quedado el próximo cliente, o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, pues en cualquier caso, pues esta señora llegó y preguntó: oiga, mire, es que la semana pasada estuve aquí y me dejé olvidado el monedero, es un monedero rojo, bueno, si rojo, azul, lo que fuera. Y efectivamente, pues los dueños del puesto le dijeron: sí señora, aquí lo tenemos guardado, estábamos esperando que usted viniera, aquí está el monedero con todo su contenido. Y bien, pues esta señora se quedó maravillada, ¿no? Como pues, porque no es normal, o sea, ciertamente pues a todos nos habrá ocurrido que es raro, ¿no?, encontrarse con una cosa así, y esta señora con buena lógica pues lo daba por perdido, igual que cualquiera de nosotros seguramente pues lo hubiera dado por perdido, vamos, sin ningún tipo de duda, ¿no? Y bueno, pues esta señora se lo da. Y dice: oiga, pues le dijo: oiga, pues muchas gracias, esto no es muy frecuente. Y resulta que estos señores le dijeron: mire usted, es que somos de una religión que nos prohíbe mentir y quedarnos con lo que no es nuestro. Y esta vecina pues extrañó, ¿no?, de esa respuesta, y les dijo: bueno, ¿y qué religión es esa? Y entonces pues los señores estos le dijeron: pues mire señora, somos testigos de Jehová. Bueno, pues vaya lección, que nos dan aquí los protestantes, los testigos de Jehová, en este caso a los católicos. Por supuesto que cualquier cristiano pues sigue las pautas de Jesucristo, porque los cristianos en general, que ya seamos católicos, ya seamos calvinistas, luteranos, baptistas, en fin, toda esta playa de sectas que hay, al fin y al cabo pues la base es la misma, y todos adoramos al mismo Dios, y aunque a lo mejor pues hay matices que nos diferencian a unos de otros, pero en el fondo pues es el mismo Dios al que estamos adorando, aunque unos lo adoramos de una manera y otros lo adoramos de otra forma, pero en fin y al cabo pues somos todos discípulos y seguidores de ese mismo Dios. Pero bueno, pues puesto que esto es un podcast católico, pues no cabe ahora pues sino sacudir un poco las conciencias y llamar un poco la atención a todos los que nos consideramos católicos, y pensar pues que vaya lección que nos dan aquí los protestantes, ¿no? Porque vamos a ver, ¿es que acaso la religión nuestra, la católica, nos permite acaso mentir y robar? ¿Es que aquí el castigo es menor y los testigos de Jehová el castigo es mayor? No, obviamente no puede ser mayor ni puede ser menor. Si estamos adorando y siguiendo al mismo Dios, lógicamente este Dios no va a tener un rasero distinto para unos que para con otros. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? ¿Por qué los católicos, o muchos de los católicos, no hubiéramos dicho esto, realmente? O sea, es que sinceramente no me pongo en la tesitura, no me pongo en la situación de un católico al que le aconteciera esto mismo, pues que le hubiera dicho al señor a la señora clienta que se dejó el monedero, pues le hubiera dicho: mire señora, se lo devuelvo o no me quedo con el dinero, porque somos de una religión que nos prohíbe mentir. Es que no me cabe en la cabeza, y me pregunto ¿por qué? ¿Es que acaso nuestra religión, la católica, es diferente, al menos en esto? Porque sí, es diferente en otras cosas, en una cuestión de forma, insisto, no de fondo, de forma, que al fin y al cabo pues es un poco más secundario, pero en el tema de seguir los mandamientos, en el tema de robar o mentir, ¿es que acaso difiere algo un luterano, de un protestante, de un calvinista, de un baptista, de un católico? Por supuesto que no. Ahí las reglas son las mismas. Es el mismo principio. Pero qué cierto es, que pocos son los católicos que pues abogamos abiertamente por manifestar al Dios que es toda nuestra vida, ¿no? Pero es que realmente pues deberíamos de tenerlo así, incluso la más leve mentira. Yo he tenido determinadas circunstancias, determinados hechos en mi vida, circunstancias a veces pues muy duras, muy difíciles, en las que me hubiera zafado completamente, me hubiera sacudido completamente el problema que se me avecinaba si hubiera dicho una pequeña mentira, Si hubiera dicho una pequeña mentira, pues que no hacía daño a nadie, no había ningún problema por decirla, y con eso pues yo a lo mejor me salvaba de una buena papeleta. No voy a decir concretamente cuáles han sido esas circunstancias, porque tampoco viene al caso, pero sí que lo digo y que lo afirmo, pues que yo he tenido muchos momentos en los que pues de haber dicho una pequeña mentira pues hubiera ganado mucho, pero he preferido no hacerlo. No lo sé si a lo mejor en todas las circunstancias lo he conseguido del todo o he camuflado un poco la verdad, pero me he mantenido, yo creo más o menos, y si no Dios me juzgará por lo contrario, que más o menos me he mantenido firme y no lo he dicho. No quiero alardear de nada, por supuesto, y menos de que soy un santo, porque ya digo que yo soy un pecador pues como cualquiera o incluso mayor. Pero bueno, pues ahí está. Es decir, no es aquí el castigo mayor ni menor. No es que a los testigos de Jehová les vayan a castigar más si mienten que a nosotros. Por supuesto que no. Pero realmente, pues es una forma de manifestarlo. Es una forma de manifestarnos y de llevar la cruz de Jesucristo al fin y al cabo, ¿no? Porque si yo por no haber dicho aquella mentira tuve que tragarme una buena papeleta y un buen problemón, bueno, pues eso es la cruz, ¿no? Eso es la cruz de los cristianos. Y eso no es ser tonto, por supuesto que no. Decir la verdad, o por lo menos callar la verdad y no decir una mentira, no puede ser algo de una persona tonta o de una persona... Estás siendo íntegro en todo caso, y además cumpliendo con la religión y siendo bueno y queriendo al Señor, ¿no? Porque la forma de amar al Señor es cumplir sus mandamientos. Por lo tanto, qué mejor forma, ¿no? Que ponerle uno a prueba. Porque es muy fácil querer al Señor pues yendo a misa, yendo a rezar, pero hay que demostrarlo, y el movimiento se demuestra andando, como se suele decir. Por lo tanto, pues en estas circunstancias de la vida en la que se nos ofrece dar una prueba de amor a Jesucristo, aunque no lo vea nadie, porque yo realmente en muchas de esas circunstancias no he mentido, no he tenido que salvarme de esa situación, o lamentablemente, a lo mejor desde el punto de vista mundano, he tenido que tragar con una situación porque no he querido decir una mentira para salvarme de ella. Y eso no ha sido edificante para nadie. Con eso no he salvado almas, con eso no he dado testimonio del cristianismo ni de Jesucristo. Pero bueno, le he demostrado a Dios que le quiero mediante un hecho concreto, y él a buen seguro que me lo devolverá algún día, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que aprender de los protestantes. Ellos en este caso nos llevan a la delantera en muchos sentidos, Hay muchos protestantes que no, porque claro, protestantes al final hay como católicos, los hay buenos y los hay malos, como todo, ¿no? Pero yo creo que en ellos, en sus filas, hay una mayor cohesión, hay un mayor sentido de religiosidad, pero bueno, y es un poco pues motivado pues porque son grupos más pequeños, y claro, pues en los grupos pequeños pues hay una mayor cohesión, hay un mayor fervor, porque son pocos. Y eso es algo que los católicos hemos perdido. Es algo que teníamos cuando éramos perseguidos por los romanos, y que ya, bueno, pues como llegó un momento en que la inmensa mayoría de la población era católica, pues ya ese sentimiento se perdió. Pero ahora lo conservan los protestantes. Lo conservan porque se ven como un grupúsculo dentro de una sociedad que a veces les persigue, que les odia a lo mejor, y de esa forma pues ellos se ven pues unidos y practicando la religión de forma profunda, de forma certera, de forma auténtica, pues se refuerzan, ¿no?, esos lazos de unión, no solo entre ellos, sino también pues con Dios. O sea que en este sentido aplaudo sinceramente a los protestantes y les felicito sinceramente por haber conseguido una forma de religiosidad buena y auténtica y pura. Aunque bueno, pues eso lógicamente de un punto de vista católico, pues yo sigo pensando que esas formas, ¿no?, de las que hablábamos antes de adoración, pues no son las correctas, no son las principales y están perdiendo mucha eficacia, digamos, divina, por así decirlo, debido a adorar a Dios, por lo que nosotros los católicos, al menos, pues consideramos sendas equivocadas, ¿no? Pero bueno, lo compensan de otra manera. No quiero yo en estos podcasts, no he pretendido nunca criticar a los protestantes, porque ya digo que como es en este caso, pues hay muchas cosas que aprender de ellos. Aunque eso no significa, como digo, de que hayamos de cambiarnos y ser protestantes, porque nuestra religión, el catolicismo, aún tiene muchas, muchas cosas que explotar y que beneficiarse, y si se la aprovechamos bien, pues tenemos muchos más beneficios, muchos más caminos por los que adorar a Dios, y de una forma muchísimo mejor, mucho más plena y mucho más completa. Y es que tenemos que tener en cuenta una cosa, y es algo que es obvio, y es un dogma de fe, que el pecado, incluso el más pequeño, pues es algo que no se debe de hacer. ¿Por qué? Pues porque es la ofensa a Dios más profunda. El pecado es la forma de apartarnos de Dios, es la forma que tenemos de abofetear a aquel que nos quiere ofrecer un lazo, que nos quiere salvar del abismo. Para un católico comprometido, pues el pecado debe ser evitado, incluso el más leve, de la misma forma pues que el pagano huye a lo mejor pues de no darse caprichos o de placeres rápidos, ¿no? Porque si ciertamente Dios es para nosotros todo, y digo todo con mayúsculas, y quiero decir todo aquello sin lo cual no se puede vivir y que más valdría morirse que perderlo, entonces, ¿cómo podemos entonces repudiar a ese todo mediante el pecado? Pues el pecado, pues hasta más leve, ya digo que es la ofensa a Dios más profunda, es la ofensa a aquello que es nuestro todo, a quien da sentido a nuestra vida, al cual, a aquel por el cual vivimos todos. Pues para el cristiano Dios es pues como la gasolina, ¿no? Como la gasolina sin la cual el coche no puede funcionar, como el viento sin el cual el molino de nada sirve, como la electricidad sin la cual pues hasta la más moderna de las máquinas no es sino un bulto que estorba, Pues, por tanto, ¿a qué entonces esa locura, esa irresponsabilidad, esa suma idiotez, de aserrar el clavo que nos sostiene la vida y sin el cual nos precipitaríamos al abismo insondable de la muerte y del sufrimiento? No pequemos más, por favor. Y pensemos, pues, que un pecadillo de nada a Dios también le disgusta. Lógicamente, las cosas graves son las que hacen más daño, pero no por ello las cosas pequeñas carecen de importancia. Una taza de café derramada entera sobre un traje blanco de los domingos, pues es algo más feo que una salpicadura, pero no por eso nos íbamos a dejar salpicar como si tal cosa, ¿verdad? Por eso digo, o sea, una mentirijilla dicha para salir al paso de un apuro, pues también es cerrar el clavo que nos sostiene, Quizá no lo suficiente para hacernos caer, pero bueno, pues debilita nuestro sostén en cualquier caso. Hemos de procurar evitar en todos los momentos estas pequeñas faltas, en todo lo que nos sea posible, por supuesto, porque la naturaleza pues es débil, somos humanos, pecamos, pero bueno, pues para eso está la confesión, ¿verdad? Para eso está ese inestimable sacramento que tenemos los católicos y que los protestantes por contra no tienen, ¿no? Esa forma de ir al confesor y confesarle nuestros pecados, incluso los más leves, ¿Qué sentimiento de alivio le queda a uno cuando sale del confesionario con sus pecados confesados, con los pecados perdonados, sabiendo indefectiblemente que si en ese momento tuviéramos que darle el alma a Dios, iríamos derechitos al paraíso? ¿Cómo no se puede tener una seguridad tan grande? ¿Cómo rehuir semejante cosa, semejante sacramento, semejante beneficio? En fin, yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta y en fin, pues lejos de aserrar el clavo, yo creo pues que una postura firme, de reconocimiento de nuestros errores, pues nos ennoblece y es pues como si nos hundiésemos más, ¿no?, en la roca firme que sujeta al clavo, digamos, pues para que nuestra sujeción esté más asegurada. Qué felicidad más grande entonces, ¿no? Poder estar más cerca, más unidos, más sumergidos en ese mar infinito de Dios, pues para que cuando venga ese viento definitivo, ¿no?, que nos arrebate al fin y al cabo de esta vida, pues podamos tener la seguridad de que por muy impetuoso que sea ese viento, pues no nos arrancará aquello a lo que, pues, con tanto amor y fervor nos hemos unido, ¿no? Y es el sentimiento que tenemos que tener, es la alegría de corazón, es la vida a la que hemos de amar y sacrificarnos por entero, porque nada más importante en esta vida que lograr esa unión con el Creador, que lograr esa maravilla, ¿no?, que supondría en el momento posterior de nuestra existencia ir a acudir a Dios con esa cesta llena de monedas, ¿no?, que sería como la parábola de los talentos. Dios nos dio unos talentos y los hemos invertido y les hemos sacado el 100 por 1, de forma que de que Dios ahora pues ha sido honrado, y bien, pues nos tocaría, ¿no?, el turno de esperar la recompensa, la gran recompensa que nos espera. Y para terminar este podcast voy a recitar una oración que yo mismo he compuesto sobre precisamente esto, ¿no?, sobre este anhelo, ¿no?, de Dios que se tiene que tener, sobre este cariño, sobre esta maravillosa unión con Dios en el momento posterior de nuestras vidas, y que dice así: oh Jesús mío, quisiera vivir contigo en tus praderas de eterna flor vestidas de gloria y escuchar tu voz en las inconmensurables llanuras de tu corazón amoroso. Quiero retozar y expandir mi corazón y mi alma en los vastos collados de tu misericordia infinita y degustar contigo los exquisitos manjares de dulce miel con que obsequias a tus elegidos. Que no sea yo rechazado por ti, mi Señor, sino que me encuentre entre aquellos a quienes prodigas todas tus bendiciones, entre aquellos para quienes te afanas con suaves delicadezas, y que no sea yo rechazado de ti, que alcance a revestirme de los solícitos encantos con que coronas las almas de todos tus predilectos. Que yo te contemple, Señor, en las cumbres perpetuas de tu paternal amor, en los valles floridos donde llenas la copa excelsa de la bienaventuranza eterna, donde se extasían de amor todas las criaturas. Concédeme abismarme en cascadas de dicha, cual maná radiante de elixir celeste y sempiterna gloria, en ese manantial inagotable de delicias sobrenaturales, deleites consumados y goces inenarrables. Aquí está mi alma, Señor, transida de amor y de deseos de experimentar el fulgurante esplendor, la magnanimidad fastuosa con que inundas y anegas infinitamente el corazón de tus bienamados. Quiero que me hospedes en tus tranquilos remansos de paz y sosiego, y que me acojas, ampares y arrulles en tu regazo amoroso cubierto de suavidad y ternura. Quiero fundirme en la hoguera ardiente de caridad y dulzura que se derrite de amor en tu corazón candoroso. Cúrame allí, Señor, con el alimento de tu bondad, esa esencia preciosa, aceite suavísimo, gustosa ambrosía de exquisito sabor y delicada fragancia que emana de las profundidades de tu corazón adorable, perfume divino que se destila en la dulzura inefable del océano de tu amor. Y salir vestido de luz y hermosura, de paz y de gozo, de amor y de vida, libre de toda mácula y sombra, de todo error y corrupción, para que así pueda verte y abrazarte y unirme contigo en la plenitud eterna de tu gloria. Amén. Bien, pues hasta aquí ha llegado esta edición del podcast cristiano. Si queréis comentarme algo, ya sabéis el email: Juan García Millán, todo junto, juangarciamillan@yahoo.es. En la música que ha sonado de fondo pertenece a Susan Teng, se llama Tien's Lullaby y ha sido descargada de magnatune.com.